Muy buenas a todos, estamos aquí reunidos con los muchachos para hacerles un programita para ustedes, para nosotros. Esto es Podcast por 2P. Espero que estén teniendo una linda tarde, noche, mañanita, que se levanten con todas las pilas o que les sirva para llevar el día. Nuestra compañía podcastera, si se quiere, esto es medio un choreo, pero bueno, justamente lo hacemos por 2 pesitos. Esto es muy así, muy casero, cosa de familia. Y estamos acá con los muchachos. Yo soy Reypard, algunos me conocen, en realidad no me conoce nadie, pero vamos a pasar con los chicos. Acá lo tenemos al señor Demo de Rosario, que les quiere mandar un saludo para todos ustedes. A ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y un gusto estar acá de nuevo compartiendo esta mesa internetística con ustedes. Sí, le tuvimos que poner un par de libros a las patas para que no se caiga, pero bueno. Se tambalea todavía un poquito, pero bueno. Hay que llevar. Como la mesa de Pepe Argento. Y esa voz que se escuchaba es de otro amigazo. Daro, ¿cómo andás? Muy bien, Demo acá, tranqui. Ya con dolor de cabeza de escucharlos a ustedes hablando de conejos, inodoros. Y esto recién empieza. Sí, me parece que podríamos hacer un spin-off de podcast solamente para meter ahí todos los recortes, boludo. Mucho chiste interno. Todos los de récord. Aportá sí. Patreon y llévate todos los recortes de este podcast maravilloso. Entra a www.patreon.com/podcastpor2p... y podrás participar por unos descuentos fabulosos y escuchar todas estas boludeces que decimos fuera del aire, aunque son dentro del aire. ¿Estamos? No sé si les gustó. Es un mal. Y si no, espectacular. Corte. Y con el bono de David en la ducha. Para Uplay. Llevaste el juego de Bishu haciendo de talibán. Con la. Se llevaste a Bishu lavando la waifu. Che, pará, boludo. Terminemos la ronda de presentaciones, todavía, por lo menos. No podemos terminar de presentarnos. Somos un desastre. Lo peor es que hoy somos. Increíblemente 7, el único que nos falta es el Master de Masters, el Papu de Papus, Malgavis. Somos 7 y recién presentamos 3. Y ahora le paso el micrófono a Mondoke. ¿Qué quieren que diga? Ya me tienen cansado ustedes. Se terminó en el episodio 4 esto, en el episodio 5, digo. Ya, mirá, ya lo lanzamos. ¿Ves que hay un teorema hablando de la mesa? Si ustedes giran la mesa, eventualmente va a llegar a una posición donde no se mueve más. Tomá, para vos. Para vos, querido. Science, bitch. Yeah, Mr. White. Yeah, science, bitch. Eso es una... vos seguís presentando. Eso es una... Eso es tan cierto como que la Tierra es redonda. Quiero decir que es mentira. Eso es brujería. ¿No viste que si no chorrearía el agua por todos lados, boludo? Claro. Es plana. No rompan las bolas con boludeces. ¿Vos viste la curvatura? ¿Vos viste la curvatura? ¿No? Esto es muy simple. Vos andá a la ferretería y comprate un nivel, apoyalo en la calle y decime. A ver quién tiene razón, boludo. Aparte, no entendés nada. ¿Por qué se llaman aeroplano? O sea, todo coincide. ¡Ah! Che, la presentación. Pero yo tengo una pregunta. La Tierra es redonda, se le dice planeta. Si fuera plana, ¿se le diría redondeta? Sí. Ah, pero más vale. Uy, se calla. Posta. Se cayó de la ducha, David. Y fue el jabón y se fue a la mierda. Señor editor, va a tener un día largo hoy. Soy mal, boludo. Lo mejor de todo es que cobro por hora. Che, pará, boludo. ¿Quién te ha dicho que te paguen? Che, terminemos la ronda de presentación y después sí nos tiramos hablando a las ojiladas. ¿Qué ramo? Bueno, ahí está David, George y Bishu. Chau. Nos vimos. Esto fue todo por la fecha. Esto fue todo por 2P. Ya somos no muchos. Ya no me quieren como antes, hoy sí somos bastante en esta mesa. Pero vamos a continuar con la misma locura de siempre. Hola, muchachos. Tema. Bueno. Oh. Well, no tema. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿De con qué nos van a, con qué vamos a deleitar a nuestra selecta audiencia? Yo digo no sé selecta si... porque deben ser cuatro. O sea, en YouTube, ¿cuántos suscriptores tenemos? Son 12, 13. Cuatro personas privilegiadas. 13 suscriptores al día de la fecha. Vamos. Y siete y ahí somos nosotros, compa. Esas ocho multicuentas, esas ocho multicuentas van a autoescucharse y van a alimentarse de esta genialidad de podcast porque lo hacemos para nosotros mismos, boludo. O sea, somos... Vos fijate, somos siete tipos y son 13 suscriptores, dijiste. O sea, uh-huh. Está bien, dos cuentas cada uno. Y las multicuentas, hay uno que le faltó la multicuenta, boludo. O sea, estamos haciendo las cosas mal, muchachos. Media pila. Claro. David, no puedes gestionar más de una cuenta. No, boludo, ¿por qué? ¿Por qué lo barrean al pobre hombre? Y si se patina en el baño, boludo. No. Cada golpe en la cabeza salía la contraseña. David, defiéndete de estas acusaciones y contanos un poquito también de qué, con qué vamos a chorear, porque la verdad, esto es un choreo. Pero aguanta, nadie que coma televapor con miel es defendible. No partamos de esa base. Sí, eso es cosa, a ver, David, vos sabrás. Las galletas redondas de arroz. Es lo que te perdés, un chucarroz. Chucarroz. Yeah. No, boludo, no. No puedes defender eso, boludo. Yo te di la oportunidad de defenderte y de redimirte. Sos indefendible. Me gustaría hacer un comentario, no en defensa del señor David, pero a modo anecdótico nada más. Cierta vez me encontraba cocinando dos hamburguesas y me encontré ante la desagradable sorpresa de que tenía jamón, tenía queso, tenía mayonesa, pero me encontraba sin pan. Y revolviendo, lo único que encontré fueron cuatro galletas de arroz de las cuadradas. No. Te sorprendería lo bien que van, pero tenía que darle un toque de microondas para que se ablanden un poquito. Prefiero nada. Yo les hago un gratuito porque se lo recontra merecen. Hay unos cosos de arroz, se llaman disco de arroz dos hermanos, ahí puse la imagen, en pasar lo voy a poner. Eso es Enrique. Toda la onda. Vayan, cómprenlo, denle dinero a esa empresa. Si pensaban donarnos un Patreon, gástenselo todos en eso, háganse un favor. No. Sabor asado. No, no, ¿qué haces? Vos sos el dueño de esa empresa, por eso querés la plata. Boludo, bueno, probá eso. Hemos tenido un inconveniente. Hemos tenido un inconveniente, el señor Mondó, que tuvo un accidente repentino y bueno, no estará formando parte de este podcast. Lamentamos la pérdida. Chiquialo. Temporalmente, por siempre. Eso es de ultratumba. No, revivió. Compren los cositos de arroz. Atalo bien. Que no hable. Una voz de ultratumba. Bien la boca. Ay, la boca. Así que la recomendación de Mondoke es compren bizcochos, discos de arroz, porque se llaman discos de arroz. Pero lee lo que dice, sabor asado. ¿Qué? Sabor asado. O sea, aparte hay un disco con un gaucho dibujando encima, para los que no están viendo el video en YouTube, y al lado del gaucho hay una suculenta costilla, hay dos costillitas ahí en el fuego en la parrilla, y sí. No, qué sé. ¿Por qué? Ya estoy devorando la imagen, ¿eh? Es arte. Para, cero grasas trans. Para la semana que viene, cómprense una bolsita y después me hablan. ¿De qué? ¿Y dónde carajo? Una bolsita, yo... Eso ¿Te venden en la esquina, boludo? ¿100 gramos? En el chino. No sé cuánto es. Yo no 80 gramos. 80 gramos, ni siquiera sí. Llega a 100. No, sí, me está mierda, por la cara, a mí, no, ¿sabes qué paso, bro? Es porque lo bueno viene en frasco chico. No, eso lo decís vos porque sos enano. No. Porque... Los pito corto también. Claro, la tenés chiquita. No confirmo ni desmiento las calumnias contra mi persona. Tampoco nos hacemos cargo si alguno compra la bolsita y se pone a jalar estas cosas. O... Yo jalaría los de arroz. Buena bolsita y vuelve re duro, ¿eh? ¿Qué onda? Esa no era, boludo. Aguante el arroz asado, vieja, no me importa nada. Picadito. Como un disco de arroz. Picadito bien finito, lo veo retargeteable, Y bueno, David, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es todo esto? Hoy vamos a hablar de algunos consejos para el ama de casa, para el amo de casa, para la vida cotidiana. Vamos a hablar de dos o tres, pero empecemos por uno. El principal en estos días: ¿cómo evitar ser asaltado en la calle? Algunos les habrá pasado, otros tuvieron la suerte que no. A mí me afanaron dos veces, pero bueno, eso lo voy a contar. A mí me afanaron en la esquina de mi casa. Te robaron el choripán a vos, David, dejate de joder. Yo te cazarro. A mí me robaron la tele. Es verdad, boludo. Iba a morir, pero no soltaba el choripán, boludo. Sí, y la anécdota del tren. Falta eso todavía. Pero a ver, contanos, a ver, ¿cómo...? ¿Cómo se evita que uno le afanen? Primer consejo: disuade a los delincuentes. Debes estar completamente consciente de tus alrededores, de tus límites. Pero Batman no tiene límites. La persona cualquiera. Batman. Ese se comía la bolsita esa del disco de arroz, boludo. Sí. El orgasmo. Con sus teléfonos celulares están regaladas. Dar un vistazo detrás de ti de vez en cuando estás caminando es algo que todos hacen, o espero que lo hagan. Yo lo hago, aunque hacia la derecha, hacia la izquierda no puedo girar. Y esto es verdad, en serio. Sos como Zoolander, hijo de puta. Vos sabés que me pasa lo mismo. Yo tampoco puedo mirar hacia la izquierda, pero por cuestiones ideológicas. No por otra cosa. Facho. Tengo otro artículo ideológico. Perdón. Se ríe sobre el hijo. Debes evitar leer mapas. ¿Quién lee mapas ahora? ¿Te imaginas que los japoneses nada más sacan un mapa de un metro por un metro? Todos estamos con el Google Maps. Quiero creer. O con el Pokémon Go. Depende de qué compañía tengas. Digamos, si estás de viaje en una ciudad desconocida, ustedes habrán viajado. ¿Ustedes qué hacen? ¿Piden indicaciones o se confían en el celular sin saber a dónde les manda? Google Maps a morir. Sí, porque si no tenés que hablar con la gente. No me gusta la gente. Encima ponete, puedes ir a cualquier lado. Te quieren hablar. Onicha. Te dicen porteño puto. Volvete a capital, forro. Mierda. Pero sí, de capital, soy de zona sur. Pero soy de Bernal y no. Usted es porteño y si va, pero ya lo hablamos muchas veces. Sí. Así que, pero creo que todo el mundo hoy por hoy usa las herramientas tecnológicas para poder ubicarse, y si no está siempre la confiable, no tan confiable gente que muchas veces sí, che, la calle va acá y acá a dos cuadras a la derecha girá y vas hasta ahí y te encontrás con que no hay un carajo. Le pregunto a otra persona y le decís: che, capo, ¿dónde está? No, está robado, amigo, dame todo. Bueno, eso no pasa, pero claro, o sea, yo diría, cuando estoy en un lugar que no conozco, o sea, Google Maps a morir, pero tampoco ciegamente. O sea, vos vas viendo dónde te vas metiendo y te das cuenta si estás en una zona más o menos picante o no. Vos sabés que si estás en Villa Zapito es porque hiciste algún giro mal o estás buscando al dealer de turno. O no tenés ningún tipo de aprecio por tu vida. Claro, es un suicidio, pero indirecto. Una búsqueda de... No, y después está la otra, que es un consejo que les puedo dar como pseudo porteño, pseudo provinciano. Lo que es un urbano, somos las dos cosas. Si un gaucho... Si van alguien y hay un gaucho, ¿viste?, con sombrero, con poncho, le dice, es aicito nomás, no le crean un carajo. El gaucho oscuro, boludo. No sé si a alguien le pasó. Sí, pensé que iba a salir con algo de... Sí, el gaucho. Claro, boludo, pensé que después iba a terminar asesinado. Es más confiable pedirle direcciones al pomberito, boludo, un ser humano cualquiera. El gaucho, boludo, ahí sí, es si el gaucho que... tiene ojos rojos, corre. Sí. No, pero ¿a alguno le pasó algo así que le pidió dirección a un gaucho alguna vez? No, acá no hay gaucho, boludo. Ah, pero vos porque vivís ahí, ahí nomás de Palermo, hijo de puta. Está en el caballo, boludo, viendo. Sí, bueno, que... Esto no es un gaucho, es un hipster. Bueno, claro, vos lo que querés decir es justamente el gaucho te dice acá nomás y en realidad son 140 cuadras porque los hijos de puta... Claro, son 40 leguas. Claro. Sí, pero en gaucho 40 leguas de... No sé ni cuánto es una legua ya. No sé, pero 1000 leguas de... Y alguien alguna vez le pidió... Tienes un gancho, por favor, háganme la gamba. Ponga, yo le pedí direcciones en 8, me dijo que era de filtro más y era 40 kilómetros. Según un Google, una legua son 4.82 kilómetros. Ahí está, ¿ves? Como un es demasiado una legua. Casi 5 kilómetros. 3 yardas. Ah, no, 5 yardas. Sí. Pero... 4 campos de fútbol americano. Para que se den una idea. Lo podemos hacer esto. Digamos que los provincianos hagan de provincianos, por ejemplo, George y Demo, y nosotros hacemos de bonaerense. Digamos, llegamos a Tucumán, ponele. Hola, señor George. ¿Cómo llego a la casita de la moneda? La casita que aparece en la moneda de 50 centavos. George. ¿Qué te pasa? Ponte en hoyo. ¿Cómo parece la casita? Por mandatura. La casa histórica. De la casa histórica, chango. Aprende, papilo. Puedo comprar empanada. ¿Pero le decís en algún momento dónde queda? No, le pisa con la moto. Ahí siento nomás. Ahí siento nomás, mirá. Seguí derecho. Derecho, derecho, derecho. Ahí va. ¿Alguna vez te preguntaron? Sí. ¿Qué le dijiste? Sí, ¿cómo? Sí, me lo dijeron así. Tucu. Che, Tucu. La casita de Tucumán. Y yo... dos cuadras y llegás, loco. No, yo le digo... Mirá, no sé, pero acá está Ecuador y me lo podés bien chupar. A la puta que te parió, hermano. Yo no voy a tu rancho y te digo, ¿qué hace, porteño puto? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el telégrafo? Claro, anda la concha. ¿Dónde está el porteño? ¿Dónde está el rosedal? Es una falta de respeto, weón. ¿Dónde están los travestis? ¿Dónde están los travestis? ¿Dónde venden milagato por acá, che? Milagato. El choripete, boludo. ¿Dónde está el choripete? En la ruta. ¿Fue alguien acá que pintó esta bizarreada? O porque la verdad que no sé, tengo la cabeza en el orto. Pero hay... qué lindo. Como mi micrófono. Como mi hacha. Como el micrófono de ellos. Claro, el micrófono de ellos. Ahí, navegando. Ahí enterrado. Está paseando por ahí. Alguien dijo que estaba en una situación de estar cerca de la puerta de su edificio o su vivienda. Y resulta que vino una persona con una actitud sospechosa y se le acerca, y creo que en realidad fue un compañero de laburo, esta persona. Que después me van a decir que fui yo, pero no importa. Viene un tipo ahí como que tiene pinta de que lo va a afanar, justamente que estamos hablando de esto, y le dice, capo, ¿cómo anda? ¿Sabés dónde hay trabas? Bueno, no sé por qué pasó eso. El tipo le responde. Quería que le rompan el ojete. Porque yo soy pasivo y a mí me gustaría. No sé. Bueno, no sé, chabón. Invertí en Bitcoin. Una peor que la otra. Bueno, ahora dame tu celular. No, bueno, claro. Dame el código de tu billetera. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿ustedes conocen Constitución? Supongo que sí. Sí. No es lo representante del pueblo. Somos dos que no conocemos. Pará. Los únicos que no pueden conocer Constitución son Demo y George, me imagino. Todos los demás. Ni puta idea qué es Constitución. Ni mierda, o sea, qué es eso. Me sé el preámbulo, pero lo que vi. Constitución es la estación para todos los que somos de, o sea, de capital para abajo, o sea, toda zona sur. Bueno, menos Villu, que es de zona norte. Yo soy de zona norte. Ah, ¿mundo qué tal? Yo pensé que eras de zona oeste, boludo. Nada, bueno, que... norte, oeste. Bueno, no importa. La cosa es que Constitución es la última estación y la que te deja en el centro de capital. O sea, digamos en el quilombo de lo que es Buenos Aires. Estación de tren, dice el señor, pero... Sí. Bueno. La estación de tren de Constitución. Plaza Constitución. Hablé con propiedad. Bueno, ¿a qué venía la pregunta, David? ¿Te afanaron ahí? No, para buscarlo otra vez. Va a buscar trabas. Ahí están los trabas. Ahí están todos los trabas. Les voy a contar. Les pasó a un amigo que... Ah, sí, a un amigo. A un amigo, claro, contá. Es un amigo, guiño. Esto es una historia real. Le pasó a un amigo que al amigo de un amigo. Dos globos abajo de la remera y una peluca roja. Y se fue tranquilamente a comprar un choripán. Todas las historias. Mala decisión, boludo. En todas las historias de David hay un choripán, boludo. ¿Seguro que no era el rubio salvaje de Áspera? ¿Lo conoces? Sí, boludo. Sí. Te lo llegas a encontrar en la calle y salí cagando. Mal, boludo. Tomá el choy. Qué grande el ruido salvaba. Sí, bueno, ahí. ¿Qué es eso nomás? De un amigo que fue a los baños de Constitución, que son famosos o infames al mismo tiempo. Fue con otro amigo, fueron con dos. Uno terminó antes, lo esperaba en la puerta. Ya terminó antes. Uno acabó bien. El precó, boludo. Y el otro, bueno, acabó precozmente. Y el otro. Se quedó esperando en la puerta del baño. Era uno de lentes, barbita. Que no da dos pesos por el tipo. Y uno de los que caminaban por ahí se le acerca. Al verlo ahí al lado de la puerta de los baños, le dice: che, ¿vos sos el de los petes? A lo que él dijo: no, pero puedo ganarme unos pesos. ¿De cuánto? Los jueguitos para Steam, ¿no? Por vamos a sacar unas quesitas. ¿Vos das quesitas? Y yo te. Juan no. De la Constitución son conocidos por eso, o antes eran conocidos por eso. Sí. Ahora están todos los baños, creo que están todos en remodelación. Vamos a tener que hacer un especial de todos ustedes, los porteños, van a tener que ir al baño de Constitución. No, gracias. No, y después nos dan la review. Después y nos regalan las cases. Yo con esta cara de boludo y el pelito largo me... no salgo. Estás regalado. Exploración urbana extrema. Ir a Constitución a las 8 de la noche en adelante. Te sacan a pasear en chota por todos los andenes. Qué infame, ¿no? Qué hijo de puta, boludo. Mira, pero. Vos si sos el de los pete, le dice. Qué hijo de puta. Un romántico. Y así llegó al corazón de mi amigo David. Digo. Del señor X. Sí. Entonces, David, una de las recomendaciones para no ser robado o confundido por persona que le gusta dar la cabeza y bajar la cabeza, si se quiere, es evitar Constitución, por ejemplo. No digo la que la gente que reside ahí, la parte de el underground. Tendríamos que hacer un especial. No sé, para gente extranjera o gente que no es de acá de Buenos Aires. Una especie de guía de qué cosas hacer y a dónde no ir. Una especie de... Constitución ya sabemos que por lo menos por atrás no. Mini guía turística. Me encanta. Constitución es altamente, altamente feo. Productor. No sé, pórtense bien. Nos escucha el productor acá, saludos. Vino a cagarnos a pedo. Nos saluda desde la cabina. Ahí le estamos. ¿Qué? Que David nos saluda. Que David es el ahí levanta. Ahí está la persona que preguntaba por. Empezaron a hablar de Peter y cayó el productor. Está levantando la mano ahí atrás de la pecera. No lo conocen. Atrás de la pecera. Está diciendo saquen de ahí a David la puta madre. Me está mojando todo. Que se cambie saquen ese pajón. Saquen al chico de los pete de ahí. Vamos al consejo número 2. Sí, no, sí, lo re ¿Qué estamos hablando? ¿Qué había consejo? Consejo de cómo te la dan en el baño de Constitución. Cuando entres al baño de Constitución, hacé la siguiente pregunta. Bueno, el número 2 es... guarda tus pertenencias en un lugar seguro. por ejemplo, la mayoría de las minas, bueno, algunas partes chota, guardan bro. El escote. En el escote. No sé si ustedes lo vieron. Sí. En el escote. Bueno, yo también puedo hacer eso. El locote. Bueno, a mí, consejo posta que me han dado: si aún una vez viajo en el furgón, que aplaten la braleta. Pon el billetito justo saliendo de por el cielo. No, no, no. Vos sos el de los petes, le dice. Con un cartelito se sale el de los petes, ya sabes. Sacá los billetitos y empieza ahí. O al revés. Yo soy el de los... El chabón le dice, yo soy el de los petes porque ese bulto que se asoma ahí en la barrita... Quiero esos billetitos. Están todos los dos pesos ahí, boludo. Después. No, sí, que ya no usan más. Bajás del furgón, pasás por el kiosco. Sí, ¿qué tal? Dame un alfajor. Sí, yo. 20 pesos. De la mano en la chota. Y saca el... Hace como en los Simpsons, que los agarra con una pinza. Sí. Bueno, a ver, por ejemplo. Bueno, esto es algo más, un poco más. Vamos a tratar de hacerlo serio. Bueno, lamentamos informarles que el señor David está indispuesto porque se estranguló con su propia lengua. Ampliaremos. Digamos, el celular, ¿ustedes cómo lo usan en el tren? ¿Lo sacan tanto tiempo? ¿Cómo? ¿El tiempo? En el tren, en el bondi. No te escuché, boludo. ¿Usan el celular o...? ¿Qué hacen con el celular en el tren y en el bondi? ¿Dónde te lo metes? En el bolsillo. ¿Cómo lo usan? Claro, ¿qué hace? Yo lo uso como normalmente lo usaría, después lo mando al bolsillo, boludo. Normalmente, de última lo agarro de forma que mi mano lo cubra un poco más. Lo que está de moda ahora es que te saltan en la ventanilla y... Sí, o sea, alejado de la ventana, no muy en el pasillo. No, pero depende qué tren. Porque están los nuevos, que las ventanas no se abren, y si estás al lado de la puerta sonaste, porque... Sí, eso es re fácil. Eso es porque ustedes viven en lugares peligrosos. Acá en Rosario no te chorean en los trenes. No hay trenes. Según estadísticas revelan que Rosario es más inseguro que la ciudad autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires mismo. ¿Usted qué opina? Quiero las fuentes de eso. ¿Usted qué opina? La Universidad de Cambridge. No, un segundo. Que ¿cómo la querés hacer que todo lo que usted sea grosa decirle que es la Universidad de Estados Unidos? A ver. La Universidad de Harvard. Así un es. Estudio de Harvard dice que los estudios de la Universidad de Minnesota son una garcha. A ver. De Massachusetts. Sí, para desmitificar un poquito esto. Es los cierto. Los de Massachusetts dicen Harvard se la come. La Universidad de Minnesota. Esa respiración, boludo. Me estoy imaginando el científico ahí con guardapolvos tomando nota del baño de constitución. No volver a entrar al baño. Un robo. Dos robos. Me robaron la nota. Me robaron el anotador, la concha. Ese es el recuento. Es bastante complicado. Pero bueno, entonces David, a ver, ¿cuál es? Vamos a, porque si no, no tienen no tiene un formal. ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa? Está rabiosa la lengua. Disculpa que no terminamos. Este es el capítulo de los ACB, boludo. Hablan de Pete y se le vuelve loca la lengua, boludo. Se le puso la lengua loca. Hijo de puta. ¿Cómo que traje? Qué hijo de puta. Entonces, ¿el punto uno cuál era? A ver, porque... Vamos a recapitular. Estar completamente consciente de tus alrededores. O sea, mirar a todo lado. Lo que dicen las viejas. Bien. Lo que hace Hiwa de Naruto. Exacto. A ver, ¿y qué? El dos. El punto dos. Guarda tus pertenencias en el escote. O en la bragueta. Yo uso la bolita. A ver, la número 3. ¿Y la número 3? Anda comiendo discos de arroz por la calle y nadie te va a robar. No, porque le va a dar lástima. Pobrecito este comiendo. Viene uno de una parrilla corriendo y te dice: tomá chori, negro, larga eso. Sí, déjate. ¿Ves? Pero, David. Mejor, no, nada puede estar mal comiendo cositas de arroz. Yo creo que en realidad te van a afanar por bronca, bro. O sea, ¿pero qué me van a afanar? ¿Los cositos de arroz? ¿80 gramos? Te cagan a trompadas. Te agarra y dice: línchenlo. Dame el dos hermanos o. O cagaste, boludo. ¿El dos hermanos o el culo? Así que. A mí me perturban las fotos de esta persona que hizo este WikiHow indio. Es viajar en grupo, si es que vas a ser turista, no te queda otra. Viajar entre muchos es mejor, supuestamente. A ver, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen para evitar ser afanados? ¿Cómo se mueven en la calle? Si van por un lugar. Bueno, en la calle primero oscura. La hora, importante. Fundamental. Calles iluminadas. Ir por calles, sí. Evitar lugares donde no haya gente. Calles oscuras, sí o sí, que tienen que pasar. ¿Cómo lo hacen? Apretar las nalgas y a paso rapidito. Con la espalda contra la pared, por si las dudas. Pero hay zonas que podés bordear. Y te das cuenta cuando te fichas. Sí. No, lo que pasa es que. En determinados lugares ya te das cuenta. Lo que pasa es que acá. A nadie le gusta esta verdad, pero. O sea. ¿Cómo es que se dice? Las apariencias no engañan. Sí. Ya te das cuenta, le sacás la ficha al toque al que te está ahí pispeando. Y si vos ves, a ver, si vos ves en la esquina un tipo con cara de que te va a chorear, lo más probable es que te vaya a chorear. Y sí, boludo. O sea, como eso. Vas por la calle, no hay nadie, y está el chabón y se te viene acercando con la mano en el bolsillo. En no Cosas de Paz tenemos un dicho. En Cosas de Paz hay dos tipos de personas. Los que te afanaron y los que te van a afanar. Sí, cuchillo Paz. Se te acerca, y más se te acerca el grito de... ¡Ah, me va a tener ahora! Sí, cuando ya te preguntas si tenés hora ya. Ahí lo tenés ya que primerear, ni que te termine ahora le pego un cabezazo. Ya está. Ya está jugado, boludo. Cuando lo ves en la otra cuadra, lo agarré y le grita... ¡Eh, flaco! ¡Cinco y cuarto! Y te va para el otro lado, boludo. Le preguntaste que... y te los pete. Lo que hago yo es otra cosa. Cuando tengo que ir por una calle así muy oscura, hago diferentes. Primero camino como caminan ellos, así balanceándose. Entonces el chorro. Se mimetiza con los chorros, boludo. Inteligente, ¿no? Saco una gorrita de este. Es como dice Bear Grylls, adáptate y sobrevive. El ex auditorio de los cacos, al toque perro empieza de ATR. Extiendo los brazos así al caminar. Empieza a tirar corte con la moto. Qué trucazo, ¿no? También me limpio la nariz. Perdón. También queda ahí. Me limpio la nariz así con la mano. Y lo tiro ahí en el piso. Antes de salir a la calle, sí. Me como un plato bueno de porotos, boludo, y entonces voy caminando por la calle, me tiro unos pedos re zarpados, boludo, entonces, carajo, se te va a acercar, hermano, sos inafanable. Sos inafanable, hermano. Acá, Malgavis nos dice... Si hay que pasar por una zona turbia, tenés que llevar cigarrillos, encendedores y dos billeteras. Una escondida, y la otra con un poco de guita. Además de un celu viejo, re efectivo, nunca lo usé. Chabón, no. Se lleva 20.000 cosas. Bueno, y volviendo al tema que nos ocupa esta noche, en nuestra fría velada. ¿Tenemos más consejos? David nos va a pasar a decir todos los consejos que quedaron ahí en el aire. Que me robaron, no sé, algunos lo escucharon, otros no. De cuando me robaron un sándwich, Eso es el peor. Ese es el peor robo que te puede suceder. O sea, cuando te roban la comida. No, cuando te quedas con hambre, ¿verdad? Son los cositos de asado. Con la comida no se jode. Bueno, resulta que tenía 12 años, ponele. Estaba con mi mejor amigo paseando en el centro de Quilmes, peatonal. 3 de la tarde, tranqui, inocente. Un lugar horrible. Y pasamos por dentro de una galería y nos cruzamos con un pibe, no sé si nuestra edad, un poco más grande, y nos dice, che, ¿tienen una moneda? No, disculpable. Pero tengo esta. Tengo este sándwich. Dame sándwich. Después seguimos caminando, paseando, nos compramos, él se compró un pancho, yo me compré un sándwich de milanesa gigante, no sé, 20 centímetros más o menos. Y seguimos caminando, él ya había terminado su pancho y yo iba por la mitad de mi sándwich. Y en un momento no nos dimos cuenta, el mismo tipo nos aparece por atrás y en su mano derecha tenía un tubo de cartón, esos... ¿Por qué? Un rollo de cocina. Sí, como un rollo de cocina, pero mucho más largo. Sí, eso, los duros, sí, sí. Un baguette. Dice, dijo, dame toda la guita o te parto esto. Estuvo 2 semanas ahí arriba de la alacena. Dice, tengo un arma. Tengo un arma acá de caño, literalmente. Estoy literalmente de caño. No tenemos nada. Tengo este sándwich, nada más le digo. Ah, bueno, dame el sándwich. Te recabió. ¿Para qué hablaste de más? Está re robado, amigo. Dame el sándwich. Perfecto. Bueno, le dimos el sándwich y apenas lo agarró, se descuidó y nos mandamos a un almacén y el tipo se fue corriendo. Con el sándwich. Sí, re triste. Después nos volvimos en remis, cada uno a su casa, todos cagados, ¿no? Y con hambre. Y con hambre. Ay, no, pará. No, pero tu amigo sí terminó de comer. Ah, sí, él comió el panchito. Tu amigo mandó ese chorro, boludo. Dijo, afanale a este el sándwich y cuando nos juntamos en casa me lo vas a meter. Me quedaste ya. Qué buen choripán que me encanuté. Me lo imagino el caco llegando a la casa. ¿Y conseguiste algo hoy? No, pero me comí un chori. Requiero un sándwich de milanesa. Pero después se chorió un chori, boludo. Ah, es verdad, era, dije chori, bueno. Era gourmet el ladrón. Estaba buscando esta hermosa imagen para ilustrar el momento de los chorros con cartón. Sí. Absolutamente. Uno de los consejos dice, si es que ya te están por afanar, dice, atrae la atención. Onda, gritar más fuerte que fuego, sí. Fuego, ayuda. ¡Ay! ¡Me están robando! Le iba a chorear y gritaba fuego, no entendía nada. ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¡Sexo gratis! Acá está el de los petes. Che, Tucu. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la casita de Tucumán? ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? Tienes que gritar. Sabes que me haces sufrir con esa pregunta. Tratá de gritar, bueno, algo específico, como papá, o el nombre de otra persona, poné Ricky Ford. ¡Papá! Para que papá, se papá, pará, que ya me cagaste choreando. Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. En el episodio anterior, Rey para había leído una palabra específica que había que gritar si te estaban choreando. ¿Cómo era, boludo? Empezamos con T. La palabra... Trabé. Era una palabra que se popularizó por internet a través de otro medio. Y era la palabra Turuwask. Cuando vos decís la palabra Turuwask, te aparece tres policías atrás. ¿Eh? Ahí. El truquito. Un saludo para los creadores de Turuwask. Sí, esa es la palabra. Aspirine. El permanganandanto. El tartamudo, el hijo. Y si sos tartamudo, ¿cómo hace, boludo? Magumbo. Claro. ¡Magumbo! ¡Wow! ¡Miren esos magumbos! En ningún lado del mundo va a funcionar semejante pelotudez como gritar ¡papá! O sea, dale, boludo, ¿dónde? 50 años lo venían a chorear y gritaba ¡papá! entiendo, boludo, no entiendo quién hizo esto, boludo. Yo había visto una noticia de una mina, era de acá de Argentina, me parece. Estaba ahí atendiendo un almacén y entró un chorro con un arma, todo, que estaba cargada, ¿no? No era boludez, ¿eh? Y la mina hizo la gran Age of Empire. Le empezó a hablar de Jesús. ¡Bololo! Sí, la convirtió al cristianismo, boludo. No le robó y se entregó el chabón. No, boludo, pero qué capa. O sea, tenía toda la tecnología en el Age. O sea, se hizo los monjes y bololo. Todo. Le cambió el color de la remera al chorro también. Tremendo. Re capa, la mina. Seguí, David. Llamá a la policía, claro, si no te sacó el celular antes. ¿Cómo lo vas a llamar? Lo grito, papá. Mi papá es un policía. ¡Oficial! Agente, agente, decía David. Agente, agente. Ahí empieza el descontrol. Arrésteme pronto. Es que me robó mi corazón. Grita fuertemente, déjame en paz, estoy llamando a la policía. Y obviamente, ay, el chorro te va a hacer caso. Sí, te pega un tiro en la frente, boludo. Te sale la coca Charlie, canalla, ¿sí? ¿Qué pretende usted de mí? Un segundo, capo, que estoy llamando a la policía. Y el chabón te dice, la policía soy yo. Acá se terminó la joda. 4 tiros en el pecho por pelotudo, por hacerte el vivo de llamar por teléfono. Y te chorean el celular, la vida, todo. Así que el morocho este que está acá, para ser un poco más despectivo, yo no entiendo qué carajo fumó antes de hacer este tutorial. Todo muy básico, pero hay otras personas que están regaladas. Si estás regalado en la vida, entra a WikiHow y llévate unos consejos para estar más regalado todavía. Los últimos consejos es ataca para defenderte, porque la mejor defensa es un buen ataque. Dice, si tenés un objeto pesado, como un libro de texto. Lleva la Biblia, el costado así. Unas amarillas. Yo nunca salgo de casa sin mi cálculo de Stewards en el bolsillo. Todos saliendo con la agenda telefónica. Por eso no hay que comprar libros digitales. Claro. Sigue gritando y llamando la atención mientras luchas contra el atacante. Por ejemplo, gritas, invoco Exodia. ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! ¡Alto Virgo, boludo! Y el gato te dice, de vuelta mi carta, nunca más. Carta trampa y te descula. Carta trampa, perdiste, loco. No, pero Exodia no está permitido en los torneos internacionales oficiales. ¡Oh! Acá. Que contesta el chorro. Eso te dice el chorro. Te van a discutir ahí sobre las reglas internacionales y después se olvidas, te afanan las cartas de última. Preguntale si juega estándar. Claro, o Pokémon. Claro, gritale. Pikachu, Impactrueno. Boludo, no sé si saben, pero el campeón mundial de TCG, el de Pokémon, es argentino. Sí, sabía. Japón, parece. Creo que es lo único que vamos a ser campeón en los próximos 8. Sí. Sí, 12 para años. Mí es ser uruguayo, una cosa así, porque si es argentino tiene que salir segundo. La mala leche argentina. Sí, eterno segundo. Cebollita, güey. Magavis dice: unos gritos pueden ser. Vieja HDP. Volteaste a mi primo de 11 años. Repedófilo. Es buena esa, ¿eh? Oh. Vos sos el que violó a mi perro chihuahua. Hacete cargo. Está esperando 2 cachorros. Mira. No sé, desvarío de Margarita. Se cogió a mi perro usted. Los últimos consejos son, por ejemplo, confía siempre en tus instintos. Por ejemplo, si tenés el ultra instinto, ya está. No te van a chorrear. Yo tengo sentido de arácnido. El arácnido. Yo tengo el sentido de que me van a chorear. ¿Ese cuenta? ¿Y si se activa tarde? Sí, ya cagaste, boludo. O sea. Oh, rayo. Iba tranquilamente caminando por la calle y decía: un momento, creo que voy a ser asaltado. Oh, no. Sí, aquí. Aquí tiene, señor maleante, tome todo mi dinero. Pero yo, capo, no te pedí nada. No, tome, tome. No, tome, tome, tome. Mi sentido del choreo nunca falla. Alto. Y si no, no me iba a robar, vos quiero tener razón, jefe. Tome sí. Todo. Era tipo... Alto, inspección de billeteras. Ah, oh, claro. Creo que todo está en orden. Increíble, pero funcionó. Esos fueron los consejos para evitar ser asaltado. Espero que lo tomen en cuenta. No, por favor, no lo hagan. De discreción, hay otros consejos que en este caso no sé quién lo va a leer, es cómo ser sigiloso. Oh, no. ¿Cómo hacerlo? Siempre soñó. No, lo que pasa es que si vos querés, o sea, si tenés el sigilo alto, podés completar más fácil las misiones del gremio de ladrones. Sí, boludo, una más. Llegar, mi señor, al toque. Y la hermandad oscura también, si querés ir matar por la espalda con un backstab. Aguante el sigilo. Sí, aguante el oyente. Aguante la madre noche. Sí, sí. Bueno, ¿cómo podemos ser más sigilosos? A ver, ¿cómo? Cuéntanos. Punto número uno. Camina George. Como un animal. Ah. Te juro. Me gusta la imagen. La gallina es un animal. ¿Sabes cómo caminan los animales babosa en el bosque? Como los pumas, como los cervatillos. ¿Moverse entre los árboles sin causar revuelo? La gente, por otro lado, tiende a caminar torpemente por el bosque. O sea, por la ciudad también, no sé. Ya te imagino caminando en cuatro patas así. Medio de la ciudad. Si ves, en cuatro patas, patas en Constitución. Señor. Con resultados sexuales. Dice, mira, date cuenta de lo que te rodea. Si hay una rama colgada adelante, agachate y con cuidado pasa por debajo. Y una vez abrirte camino y hacer que la hoja cruje. Si vas en otoño, cagaste, pues, o sea. Basta las manos. Camina bajo algo que te cubra. Ya sea que camines a través de árbol, edificio o mueble, quédate cerca de algo que te cubra. Como lo haría un animal. Camines en áreas abiertas donde será fácil que te vean. De eso yo me pregunto, ¿y cómo lo vas a hacer en la estación de trenes? ¿En el bondi? Claro, va así, agazapado, con un pelotudo. No, en el bondi... Contrario. En el bondi puedes esconderte al lado del chabón más oloroso, más oyendo, cosa de que la gente no quiera verte, o sea, no quiera ver al chabón y por cosa no te gana vos. No, gracias. Claro. Ojo, Después bajás con una conjuntivitis, boludo. Vos sos más oquista. No, yo este es Kilo. Y pero podría ser vos el oloroso y ahorrarte el estar al lado de alguien asqueroso. Ah, es verdad. Pero, entonces sería pero serías el anti-sigilo. O sea, generarías rechazo llamando la atención. Para no llamar la atención. Pero no llamas la atención. Si no, lo que podrías hacer es readaptar la técnica que decía Daro antes, la del flato escudo antichoreo. Y antes de salir de tu casa, te clavas una banana, te clavas soda, poroto, mezcla todo, fermenta bien. Reaper lo dijo, boludo, no yo. Reaper, no, perdón. No me acordaba que lo había dicho. Y vas tirándote pedos por la vida, te subís al bonde, te tiras un pedo, se te alejan todos, al mejor estilo las hienas del Rey León. Vas ahí y te tiras un ninja asesino, o sea, silencioso y mortal, y a la mierda. El pedo ninja. El flati escudo antichoreo. Ay, Dios. Bueno, seguí. Quiero aumentar mi sigilo. Bueno, el consejo, ¿no? Escuché este. Fluye por el terreno. Cuando intentas ser sigiloso, camina siguiendo una línea recta entre el punto A y el punto B. No siempre la mejor idea. Considera que camino llevará a donde necesites ir, con menos probabilidad de que te vean o oigan. O sea, mira todo raro. C1. C1 con el ecosistema. C1 con la fuerza. La fuerza me acompaña y soy uno con la fuerza. Y no temo a nada, pues todo aquí es voluntad de la fuerza. Che, perdón, pero esto dice que Que siga el camino. O yo entendí mal. Do you know the way? Sí. No, si los caminos son las vías de aproximación vigiladas, o sea, lo que hacer es evitar los caminos. Bueno, pero son los consejos sí, no, o sea, esto es lo que no tenés que hacer. Creo que es una clase de ese tipo de consejo, ¿no? A ver, igual si vos ves a alguien que no está yendo por el camino, llama la atención. Este es muy muy importante, practica los aterrizajes delicados. Eso es verdad. Igual que tenés que ir caminando de puntitas de pie y apoyar el costado de la pezuña. ¿Pezuña? ¿Pezuña? Eso sí, pezuña. Yo no soy un chancho. Ya. Ustedes, más de uno de ustedes ronca como un animal. Ronco como uno. Ronco como uno, pero no soy. Pero no soy un chancho. Digo pezuñas porque más de una vez nos quedamos dormidos, algunos de los integrantes del podcast. Y nos quedamos dormidos con el micrófono abierto. Nos dimos cuenta como media hora más tarde. Primero, y lo admito, fui yo. Podemos escuchar a Daru. A Daru roncando como animal. Después le pasó a Biju mientras mirábamos un video. Esta criatura, esa enfermera, el bebé loco del Silent Hill 4, gigante, esa cosa colgando, y muchas más que no voy a nombrar porque están todo el día. Todas esas cosas agregan. ¿Arranca o no arranca? ¿Arranca o no arranca? Es sí. Y en tercer lugar, y esto fue zarpadísimo porque pensamos que nos estaban tomando el pelo. Y después de una hora y media más o menos, dijimos, no, se durmió en serio. Ha llegado demasiado lejos y se trata de Reaper. El otro día fue un restaurante que era tan rasca que en los mictorios tenía hielo. ¿En qué? En los mictorios tenía hielo. No sé, que no tenía agua en el mictorio. Y tenía hielo para... Oh, por Dios. No me invites a comer nunca. Pero, señora, yo no ronco tanto. Y bueno, después escucha esto. Aflojó las baldosas, bro. Esas son las... ya está. No, no hay defensa. No hay defensa posible. Están las pruebas como al pan pan y al vino toro y sobre las cartas de la mesa. Claro. Exactamente. Así que bueno, por la magia de la edición, no sé qué carajo guía hace esta gente, pero bueno, será el concierto de las ballenas en este podcast. Habrá una breve pieza musical, espero que les guste. ¡Esperamos a Tito! Pueden descargarla desde iTunes. Me lo voy a poner de ringtone. Man. Después te da otro punto, dice parte 2. Usa equipo sigiloso. Usa ropa que te ayude a camuflar. También. O sea, la ropa que elijas debe combinar con los colores del terreno que vas a cruzar. Y también debes tomar en cuenta la hora del día. ¿Estamos hablando entrando a la villa? ¿Cómo hace David? Usa ropa, se pone ropa camuflada, se pone la viserita. Cuando viene del gimnasio. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola visera. ¿Qué? Eso son... ¿Es como una de esas canciones que uno de pibe hacía para memorizar las cosas? Bueno, esa es la canción del choreo. Desapareció el estéreo de mi auto con solo escuchar eso. Desaparecieron los auriculares, ¿verdad? ¿Dónde está mi teclado Master Race, boludo? Alto tema, boludo. Y Demo Salvaje aparece. Esta es la mejor. Este es el lado oscuro de mí. Escuchen esta. Para llevar a cabo misiones exitosas, use el baño antes de partir el club. Capaz se está recagando. Sí, cosa de que después en la mitad del camino no la es el caldo. No comer porotos antes de una misión. ¿Qué dijimos del platillo escudo? Eso para casos específicos. Igual, yo la verdad le doy la razón, porque bueno, vos estás en una misión, que yo crees liberar Rusia, sos Snake, y de repente tenés que parar la misión, dejar el rifle para ir a echarte un cabo atrás de un árbol. Tiene sentido. Encima, si estás medio mal del estómago, hace ruido. Ahora que me... Tiene mi sello de aprobación, sello de aprobación de Mondoke. Sí, pero Snake no caga en todo el juego. Alta No, sí. constipación. Cada cuando vos no estás jugando. Cuando pagas la Play. Incomprobable. No, no. Porque, a ver, Yo lo tengo en Steam, boludo, así que... ahí sí cagó. ¿Viste Pero ahí, no. cabrón? Pero si duerme y recupera la energía cuando está la consola apagada, ¿por quién te dice que no está hecho un cago? Wow. O sea que en el juego, si yo busco, también tendría que encontrar a la gente que hace la banda sonora ahí adentro. Sí, están arriba, están siendo sigilosos con la guía y la WikiHow. Mirá vos, es todo como que un inception de Así se toda la filmó, si no, no película. se hubiera podido. Claro. Bueno, y ahora con nuestro podcast. Es una mamushka de cosas locas, ¿eh? Podcast es servicio. Somos un servicio de la comunidad que lleva el conocimiento desde el lugar donde está el conocimiento, llámese la internet, hacia todo el mundo. a Podcast través de PDP. internet. Bueno, así que bueno, George, tenemos. ¿Qué otros consejos tenemos para ser sigilosos? Aparte ¿Debes de saber? Flato Escudan. Uno que dice: no tengas miedo de ensuciarte. No tengas miedo de ensuciarte. Debes estar preparado para rodar por el pasto y sumergirte en acequias si necesitas esconderte rápido. O sea, ¿por qué? Me imagino ya corriendo todo loco, así. ¡Oh! ¿Qué pasa si no Lo hay una suyo. acequia? Se está en medio de la ciudad. ¿Dónde hay acequia? En la parada del ¿Qué es una metrobús. sequía? Una cuneta. Estoy seguro que en zona sur hay cuneta. ¿Sabes lo que es, no? Sí, boludo. No. David no sabe porque se la pasa todo el día viciando. Sale afuera y dice: boludo, qué gráficos. 4K. Vida real. Excelente gráfico. Pésima jugabilidad. No me gustaron las mecánicas. Lo peor de todo, tenés una sola vida. Ah. Cuando espías en público, disimula que estás haciendo algo. Es más probable que no se den cuenta si parece que estás ocupado. Con O carpa, sea, hola, ¿estás el de los petes? Sí. Sí, soy yo. Mientras vos caminás, yo lo sé. Por toda Constitución, así. Todo sea por la misión. Por la misión. No, y a ver, en el mejor de los casos se le compete. ¿Está bien? Y no te estás refiriendo exactamente a aquella mítica golosina de nuestra infancia, ¿no? No. Cómete un pet. También puede ser. Hay que Pete. recordar el sonido del pete. Me gusta el pete. Ese sonido del pete. No, Pete. nosotros somos un programa Qué rico familiar. es. Qué rico. ¿Saltamos al otro? Y eso han sido Dale. los consejos ¿Perdón? de George para ser sigiloso. ¿Tenemos alguno más? Vos tenés uno muy interesante. Yo tengo, si no. Ya nos contaron cómo ser sigilosos y nos contaron cómo evitar que nos choreen, pero nos está faltando realmente lo importante. Porque, sí, pues, cualquiera evita que lo roben, cualquiera es sigiloso, pero hay cosas que son muy, muy difíciles. Así que yo les traigo esta guía hermosa de cómo ser el mejor amigo de tu osito de peluche. Oh. Ay, Oh, algo qué esencial. lindo. Que siempre Poca busquen. por dos veces puso kawaii. Entonces, el primer paso es obviamente, amo a tu osito, abrázalo, acurrúcalo y mira películas con él. Cada cierto tiempo dile que lo amas y muéstrale tus sentimientos. Lo Te creas o no, amo. Netflix and chill. Esto se escucha muy bien. A ver, okay. Lo primero que se me ocurrió... Pero esto es turbio. Esto es bastante turbio. Lo primero que yo pensé cuando leí esta guía es... Esta gente está pasando un código secreto a guerrilleros mediante esta página. Fíjate si hay algún error de ortografía o las mayúsculas te deletrean algo. Están activando una célula dormida de Al-Qaeda, boludo. Así que... le mandamos un saludo, qué sé yo, al doble de Bin Laden que nos está escuchando. Sí. Pero bueno, primero sí, abrazarlo. Y me da un poquito de cosa esto de que escuchan muy bien, o sea, es como que el osito tiene un micrófono adentro. Nos están espiando. Eso es porque la CIA está en todas partes. Y esto tiene más sentido cuando le escuchemos el segundo. A ver. Lleva a tu osito a todos los lugares posibles. Pero ten cuidado cuando lo lleves a la escuela, a la playa, etcétera. Tu osito puede ensuciarse o perder. Claramente la CIA está en todas partes. La CIA es sí. La CIA se chorea los ositos. En realidad, dentro de los ositos hay un enano que está escuchándote atentamente. Se me hace muy turbio después de haber visto el episodio de Black Mirror, Black Museum, que dice... Monkey needs a hug. Alerta de spoiler. Spoiler alert. Igual no dijimos nada. No, igual no dijimos nada con eso, pero es muy fuerte. Entonces... Sí. Eso, ahora película, el documental TED. También. ¿El documental qué? TED. El de las charlas. Que dan charlas. No, el oso. No, TED, el oso. El oso que cobró niño. El oso TED. Vamos con el tercer consejo. Muy importante para la CIA. Si a tus padres no les incomoda, sienta a tu osito junto a ti durante la cena. Gente, estamos claramente ante una célula de la CIA. Claro. O sea, porque quiere escuchar lo que estás haciendo mientras estás cenando. O sea, encima, yo no entiendo porque... Me imagino un chabón de unos 22 años sentando al osito en la cena con los viejos ahí diciéndole, flaco, ¿cuándo te vas de casa? Y se le desvanece. Se le desvanece. La idea esa, ¿cómo es? Claro, o sea, ya saben que lo van a tener hasta los 50 el hijo, claro, de mil. Y el padre diciéndolo, flaco, realmente prefiero la almohada waifu. Posta, prefiero la almohada. Pero bueno, tus padres no se incomodan. Y eso es lo peor, porque hay padres a los que pueden no incomodarles que el chabón ponga un oso ahí. Que obviamente tiene un micrófono. O una cámara, peor. O una cámara o un sensor, porque el cuarto es abrázalo, dale un beso de buenas noches y recuéstalo en la cama. Ese es el código apagado para que recargue la batería. Pero esto me parece que sería lo más turbio, o sea, llegar a este punto que dice incluso puedes hacerle su propia cama. Claro, no, bueno, eso es por la teoría del enano, este es en realidad el pago del enano. Claro. Sí. Cuéntame más. Lo pueden pagar en plata y le pagan, bueno, hacete arrumaco con alguien. Qué hermosa palabra, arrumaco. Es una palabra muy linda. Como cafillo. Son esas palabras que tenemos nosotros. O bufarra. Bufarra como palabra es muy linda. Viejo bufarra. Sí. Viejo bufarra. Viejo bufarra. Obviamente, como si esto no fuera siente, tenemos el quinto consejo, cuéntale todo. También escúchalo. Eso es todo el consejo, esas cuatro palabras. Cinco, el enano el número 5. El enano se siente triste y te empieza a hablar de su vida. Explíqueme. Aquí equipo sí. Cóndor. O sea, ¿qué pasa, Anguila? Obviamente, ya no queda ninguna duda de que esto es una operación de espionaje. De la rama masónica Illuminati de la CIA. Sí, exactamente. Judío. Porque siempre hay siempre en estas cosas están los judíos. Para, ¿tenemos algún judío en el grupo como para que nos habilite a hacer chistes de judíos? Yo creo que no. ¿Eh? David, bueno. Pero no al 100%. David, pero no al 100%. Yo soy Damián Goichmann a partir de ahora. Bueno, el sexto es, primero, llama la atención. Porque el sexto consejo es vístelo, compre ropa de bebé o créale su propia ropa. También puedes vestirlo con ropa para mascotas. que al principio decís, bueno, eso no tiene mucho que ver con esta operación de espionaje, pero no. Efectivamente, si vos lo vestís, puede que quede algún pelo tuyo entre la ropa del oso. Entonces ya tienen tu ADN. Ya pueden clonarte y hacer chanchadas con tu clon. Me gustó eso. No, pero tengo la chanchada. Si vos, no sé, si vos querés hacer chanchadas con el clon de George, bien ahí, es cosa tuya. Con el clon de un tucumano sensual. Te voy a regalar un osito, cuidalo bien, ¿sí? Seguí estos consejos. Exactamente. El séptimo consejo es cuídalo. Cepilla sus dientes y báñalo. Cambia su ropa con regularidad, claro, para tener muestras de ADN que sigan, que sean constantes. Haz por él todo lo que tu madre o padre haría por ti. Y acá no voy a hacer un chiste turbio porque soy una excelente persona. Pero obviamente hay que hacerle mantenimiento al enano o al robot. Podés llevarlo robot. Cuando... Dale, sí. Este es tremendo. Es tremendo porque efectivamente estamos en una situación en la que además los androides o los enanos se comunican entre sí. Para pasarte información, pasarle esa información a un enano maestro y eso se la pasa al jefe en la CIA. ¿Por qué? Porque el octavo consejo es justamente hazle una fiesta de cumpleaños, invita a tus amigos y a sus ositos también. Está muy claro, no, gente. Este es el momento. Ese es el momento en el que comparten información entre ellos. Comparten información, se la dan entre sí a la información. Opa. Qué tu mano sucio. Por eso el paréntesis, ¿no? Que dice, y hazle, si puedes, un sombrero puntiagudo para poder amplificar la señal. Claro. Amplificas la señal, así le llega mejor. Claro. Sí, sí. Yo todavía me fabricale un dipolo. Si cuando el osito cumple 18 lo llevas a debutar o no. ¿Qué hijo de puta? Te pones la mano en el hombro. No. La novela es porque, bueno, de vez en cuando el enano tiene que mear, así que la novela es hazle su propia esquina en tu habitación. Así aparte que, para que tenga su centro de operaciones, digamos. Exactamente, sí. Ahí tiene que poner todas sus maquinarias, el sombrero ese de papel aluminio. La tecnología enanística. Sí, sí. Enanóxica. Y la décima es, si tu osito está asustado, asegúrate de hacerlo sentir mejor sin importar la hora que sea. Si tu osito tiene su propia cama y le teme las tormentas, cuando veas que se avecina una, deja que duerma contigo o cerca de ti para que te sientas seguro. Eso es en realidad para no pagar la RT. Claro. Pues si le cae un rayo yendo desde su rincón de la habitación hasta tu cama, lo cubre el initínere. Claro, claro, por eso. Justamente. Ahí, o sea, vos te hacen responsable a vos de la seguridad de tu enano. Así que ya saben, si tienen osito y quieren ser los mejores amigos osito de peluche y contribuir con la operación facebookense de espionaje a nivel global, ya saben cómo hacerlo gracias a Podcast. Eso solamente se puede hacer con un oso o cuenta cualquier muñeco que sea medianamente de peluche. No. Tiene que ser un oso porque... aprobado por la CIA. Sí, claro. Sí. Ah, entonces... yo tengo un muñeco acá en la pieza y que ahora voy a pasar una foto y más de uno de ustedes se les va a perturbar el ano. Porque se trata de un bebé bastante horrible. No. Para todos los bebés son horribles. No entiendo no conozco, cómo. Sí, no conozco un bebé lindo. Porque esos muñecos parecen un bebé muerto. Lo que pasa es que los bebés, y esto hay que. Alguien lo tiene que decir, muchachos. Todos los bebés, sea de la familia que sea. Son horribles hasta que cumplen 1 o 2 años. Sí. ¿Tienes 1 o 2? No. Nunca. Discrepo, pero no. Yo era un bebé hermoso. No voy a decir mucho porque. Claro, yo fui siempre hermoso y. Según mi mamá, yo era un bebé muy hermoso. Mi mamá dice que soy súper. No, yo comparto. Ay, sí, bebé feo. Joder, boludo. O sea, uno entiende al padre, o a la madre, o los abuelos, que no, pero es lindo porque sí, es tu descendencia y estamos biológicamente preparados para querer proteger a nuestra descendencia, entonces la forma de mantener la especie es justamente poniéndole al, al progenitor la idea de que el, la cría es a proteger. Pero si lo ve feo, lo ve feo. Vos lo querés porque es tuyo, pero... Pasa que tampoco puede hacer... O sea, fíjate que los bebés pobres ni siquiera pueden mantener su propia cabeza. Algo, entonces no pueden hacer nada. Bueno, por lo menos hacemos que... Faltan un par de meses más en el horno. Que salgan con 2 años. ¿Ya? Ay, por el amor de Dios. En el horno. Y lo judean. No sé. Che, pará. Es muy fuerte el bebé, el muñeco de Daro. Bueno, lo que no sé qué andan testeando ahí, pero le andan testeando el muñeco de Daro. A Daro. Prefería. Que es muy fuerte. Prefería haber pito antes de anda viendo el muñeco de Daro. No, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué? Che, sí, bueno, para. Es el hijo no. De Chucky posta. Si están viendo en YouTube, minimicen el video por unos un minuto y ahora ponemos la imagen porque no. Es muy feo. Es demasiado de Chucky, fuerte. Pero medio punky. O sea, no sé, es raro. Porque pero, aparte, yo soy un muñeco no. Que le pusieron los dedos 220 y. Sí. Fíjate que tiene hasta color de cadáver. Sí, tiene los ojos cerrados, color de cadáver. Está muerto claramente. Yo me pregunto, realmente, ¿por qué carajo tenés ese bicho ahí? O sea, forma parte de tu casa. Gracias, Rey, por meterse. Era de mi prima y estaba en el altillo. Una vez subí para acomodar. Dale, boludo, no. Es una historia de terror, la concha tuya. Aparecieron películas, joder. Este es el momento de terror que estamos regalando. Por 2P especial sobrenatural de Boca por 2P. No, se lo habrá olvidado mi prima hace un montón. Es muy real, boludo. Y quedó en el altillo y junto con todos mis juguetes de cuando era pibe. Y hace un año, supongo, subí para acomodar bien todo y pasar unos cables, todo, sobre todo los de red. Y me encuentro con ese muñeco. Oye, ¿pero? Jennifer, ¿qué es este muñeco? Oh, no lo sé, Peter, pero me da mucho miedo. Mejor déjalo donde. Mejor lo dejo donde estaba. Oh, pero ¿qué ha sido eso? Está en mi cama ahora. Yo no lo he puesto ahí. Oh, por Dios. Lo que aprendimos de todo el cine. Si te encontrás un bebé muerto en el altillo, no lo pongas al lado donde estamos grabando. Ahora están todos malditos. Jennifer. Es el truco. Es el truco, Mike, es el truco. Ahora he cambiado de nombre, pero no importa, porque el truco de todo esto es poder sacar una foto y transmitir la maldición a través de este medio. Boludo, lo acaba de transmitir a 7 personas. Y ahora ustedes, que serán los escuchas, transmitirán la maldición. Y otra gente más tendrán que compartir el podcast, porque si no tendrán 7 años de desgracia. 8% aumento de los impuestos, aparte del macrismo, y muchas cosas más desagradables que no querrán saber. Así que compartan el podcast. Pues si quieren sacarse la maldición del muñeco de Daro, que está duro. Y si no quieren tener que pagar por usar Hotmail. También Hotmail. Compartilo. Y se les va a poner el icono de ICQ en azul, porque sí. Porque estamos usando Messenger. No vamos a usar más para atrás, boludo. Fui más para atrás, boludo. Soy muy viejo. No, pero. ¿Por qué no lo pones? Yo que vos agarro el muñeco y lo pongo en la ventana que dé a la calle. No entra nadie a casa, boludo. ¡Prendelo fuego! Se le gira el cuello solo, sí, boludo. Boludo, te juego no, lo que quieras. No, Prima te dice que eso no es de ella y apareció misteriosamente en tu ático. ¿Te imaginas? Se te erizan los pelos del orto, boludo. ¿Pero cómo lo vas a prender fuego? Mirá si grita. Tenés que liberar su alma. Mirá si cuando lo estoy por tirar, se mueve y me muerde la mano y sale gateando, boludo. Ya está. Quiero. Esta noche no duermo la casa entera. La puta madre, yo no duermo. No, para. Se para, te mira y te dice, ¿qué hace, macho? ¿Qué estás haciendo? ¿Me va a tirar el fuego? Yo estoy acá trompado. Te acá fracaso, ¿eh? Era un... Dame pucho. Bien pomperito. Bueno, así empiezan las películas de terror de los 90. Aparte, Somos todos adolescentes. ¿Cuál de nosotros es el negro? Así sabemos quién va a morir primero. ¡La puta que lo parió! ¡No mames! ¡Yo voy a la mierda! ¿Quién es el manero? ¡Chao! ¡Ándate a la mierda! ¡No, no se vale! ¡Ya no más! ¡Yo ya he perdido! ¡No! Ya asumió la derrota. Soy negro, soy gordo, tengo todos los números cantados, ¿no? Una mochila llena de clichés. Se muere siempre el primero, el negro y o el promiscuo. ¡Ah, la puta madre! Sigue sumando números. ¿Qué tienen contra mí? Este. ¿Querés aparentar que perteneces a la clase alta como Bishu? Wiki Ho para parecer rico. Dale. Ponte mucha mostaza. Paso número 1. Ten una higiene excelente. Es necesario que tengas la piel perfecta. Usa un limpiador facial y una crema humectante todos los días para disminuir los brotes y las imperfecciones. What the fuck, boludo. Para. Y dicho sea de paso, donde dice piel perfecta, hay un link a un WikiHow de cómo tener la piel perfecta en una semana. Anda la mierda, boludo. Ojo. Esto es muy complicado. Porque todos sabemos que no existen pobres limpios y con la piel bien, digamos. O sea, todos los pobres son mugrientos. Pobres y clase media, ¿no? Todos los pobres y clase media del mundo son mugrientos y tienen la cara llena de granos y úlceras. ¿Sabes que en el momento facho de demo? No, estoy criticando el estereotipo, ¿verdad? Los estereotipos existen, guachín. Ay, Dios, y son tan idiotas. Me gusta mucho este artículo porque es una publicidad dentro de una publicidad. O sea, mira, seguí leyendo, mira. Incepción. Sí. Una mamá. Me manda a comprar las cremas, ¿verdad? Voy al paso 2 o salto a cualquier otro que tenga enlaces, porque está el paso número 4 que dice: usa un maquillaje limpio y modesto. Y ese limpio y modesto tiene un link que te redirecciona a aplicar maquillaje para tener una apariencia natural. Claro, pero fíjate que te salteaste el 3 que dice: ten un estilo impecable. Mira la serie Gossip Girls para ayudarte a elegir un estilo. Blair, Serena, incluso Jenny tienen estilos excelentes de chicas ricas. De donde incluso puedes elegir. Jenny. Incluso Jenny, o sea, la más negra de todas ellas. Que no sé quién mierda es, pero bueno, Jenny es la más negra. Y incluso esa tilinga puede pasar desapercibida por niña gringa. Así que asegúrate de no usar prendas de marca, como una camiseta que tenga la palabra impresa Hollister, porque now serás de lo más out. Será mejor que evites usar marcas American Eagle, Hollister, Abercrombie and Fitch, Aeropostal y cualquier otra de las tiendas de cultura adolescente, ¿ok? Porque puedes parecer como más barato y eso no es el rico. Tampoco irás a los outlets, ¿me entiendes? ¿Comprendes, no? Tú tienes que ir a las tiendas grandes. Esas tiendas tienen las mejores prendas y parecerás muy rico. Era trampa, pues. Me hiciste acordar con todo eso. Hay un monólogo de Enrique Pinti en el que te dice que para parecer careta tenés que hablar. Claro, como si tienes una papa caliente en la boca. No, sin mover los labios, porque lo que tiene que hacer es hablar sin mover los labios, porque entre menos mover los labios, más careta vas a aparecer, porque la gente de la otra sociedad habla sin mover los labios, porque nosotros hablamos así, ahí no se les entiende una chota, una cosa así. Un grande. Yo más que Gossip Girl, recomendaría ver The O.C. California. O Beverly 90210. ¿Se acuerdan de esa? Simona. No, Simona no. Simona, Dios mío. Sí, ricos Dios y mocosos, mío. Chicos. Ricos y mocosos, sí, yo es lo mismo. Tipo na, boludo. ¡Tipo na! Ten un teléfono celular que revises discretamente con frecuencia. De esta forma tendrás un poco de modestia y serás como los demás adolescentes. Esa fue cualquiera. Sí mal. Aprende la etiqueta y los modales adecuados. No es necesario que seas así todo el tiempo. Aún puedes alocarte con tus amigos, pero en las fiestas y eventos elegantes. Si asistes a alguno, maldito pobre, actúa como un anfitrión y sea amable y sociable. Ese, qué sé yo. Pues no, porque los pobres no son amables y sociables. Pues... No, para nada. No. Yo no, nunca vi un pobre amable. Oh, qué persona tan amable, debe ser rico. Su visera debe ser de marca. Su visera es original, es un hombre educado. Paso número 8. Esta es muy complicada, si ya tenía más de 5 pasos es muy jodido. Es demasiado. Paso número 8. Usa joyas. Nunca uses ninguna joya de plástico o de juguete, ¿eh? Usa unos aretes de diamantes falsos. ¡Qué hijo de puta! Visita los sitios web de Tiffany y busca un estilo determinado que puedas copiar. Busca unos buenos aretes de Chanel en forma de C, pero asegúrate de que nadie pueda identificar que son falsos. Tras la prueba de carbono, revela que esto es falso. Son 100% real, Mister Papu. 100% real, no fake. Un link. Un link. Mega. El marcianito que baila cumbia. No es Tim. Qué puta. Compra un bolso costoso de diseñador o uno falso que sea muy similar. No, ya hay que gastar plata, listo. No, no. No, no, no, claro. Por eso esto se fue transformando de parecer a ser. A ser, claro. Claro. Sí, no, sí, hay que hacer nada. No. Es demasiado. Y el último paso, hazte manicuras y pedicuras. Sí, es posible. Derrocha un poco de dinero. No, ¿qué acabamos de decir? Ni un peso, bro. 2P. Tenemos 2P y vos querés hacerte la manicure, la pedicure, todas esas cosas de puto. La culicure ahí. El blanqueamiento anal. Pregunto de ignorante. ¿Pedicura tiene algo que ver con flatulencias y oficios religiosos? ¿Qué? Eso es lo que quiero decir. La palabra lo, o tiene que ver con curas y pederastas. Está bastante asociado, ¿eh? Pero me querí por ese lado. Pero estaba muy fácil. Ah. Todo depende de si te vas para Grecia o Roma. Porque... No. Ustedes me parece que se confundieron de diccionario. No, porque... Ay, no me acuerdo más. El pedo de pedófilo es griego y el pedo de pedere, de cagarse, sí. es latín. Aguanta un momento, Demo. O sea, ¿qué pedo? ¿De qué estás hablando, güey? De pedo. Hablo de cuando los gases se acumulan en tu intestino. Para formar un escudo. Hasta el momento en el que la presión no puede ser soportada por tu esfínter y termina siendo expelido hacia el exterior, generando una nube en forma de escudo alrededor tuyo, que te puede servir para evitar la presencia de personas molestas, aumentar su sigilo y evitar ser asaltado por malvivientes. O sea que con todas las guías que leímos hoy, ya está. Estamos cubiertos de por vida, ya no nos pueden cagar. Y ya somos ricos, sigilosos, no nos chorean y tenemos un osito. Con un pedo nomás, amigo, todo tan fácil, boludo. Nunca la tuvimos tan fácil. No somos ricos, aparentamos ser. Ah, bueno, sí. Porque miramos Gossip Girls. Pero con nuestras habilidades de sigilo podemos llegar a ser ricos. Y si conseguís contratos que te den buena guita, sí. Oh, sí. Pues... Para las misiones que necesitas el sigilo, claro. La casaca de WikiHow, empezás a hacer parkour, sos millonario, boludo. Después firmás con Ubisoft. Necesitas aumentar la habilidad de discreción. Qué hijo de puta. La de discreción, la de abrir cerraduras. Y ya con eso estamos. Al menos como para empezar, ¿no? Si tenés. Entrenar, abrir cerraduras, es, o sea, abrir cerraduras es una habilidad que te abre un montón de puertas. Oh, malo. Che, es muy difícil ese chiste, no lo entendí. Pará. Pero, en WikiHow tenemos cómo forzar una cerradura de 16 pasos con fotos, 6 formas de abrir una puerta cerrada con cerradura, cómo abrir una cerradura con un pasador para el cabello, 3 formas de forzar una cerradura con objetos de la casa, cómo abrir una cerradura con pasos, 9 fotos, cómo usar el método para abrir una cerradura, cómo abrir un candado de 9... con un clip, 9 pasos con fotos y 400 más. Así que, bueno, me parece que podemos prometer un especial de... Con ese método podemos pasar a ser ricos de verdad. Sí, prometamos un especial de abrir cerraduras. En vivo. En vivo. Filmado. Estamos transmitiendo. Nos va a llevar la cana. Vamos a hacer una exploración urbana y vamos a abrir candados y puertas. Sí, total, ya tenemos el tutorial de sigil. Y esto es abriendo un candado secure con el invisible que le choreaste a tu vieja. Los macabos no cuentan porque se abren solo. Disculpe, señor, ¿tiene candados macabo? Pero sí, en este kiosco solo trabajamos primeras marcas. Abrían todas las mismas llaves. Con candado macabo, la policía se quedó sin trabajo. Cierre con seguridad. Candados macabo. Lo sacó de la boca, boludo. Así que le recordamos a la gente de Silicon Valley para saber cómo hacer las cosas que no saben hacer. Bueno, acá nos quedaron un par en el tintero, pero si las hacemos, no nos vamos a dormir más. Pero no, pueden caer para una segunda versión de esto o nunca más, según cómo se nos dé la gana. Depende de cuántos likes tenga y cuánto inviertan en nuestro Patreon. Exactamente. Así que, quieren, pongan el Patreon y voten por su favorito ahí. O si no se encuentran... Larguen sus dólares. Pesos no, dólares. Hay que lucir rico. El que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, pero hay que leer los comentarios también. Sí, antes de cerrar. Ah, sí, porque tenemos nuevos acólitos. ¿Nuevos acólitos? Sí, seguramente serán alcohólicos por acá. Están de escucharnos 2 horas seguidas. Yo creo que sí. Yo creo que es algo. De paso, le mandamos un abrazo muy fuerte a los chicos de Tacacón que nos recomendaron. Ah, sí, en su último episodio. Sí, llegaron por ahí, agradezcanselo a ellos. Si no les gusta, hagan los puteadas a ellos, no a nosotros, obviamente. Igual si ya llegaron hasta acá, ya me parece. Hay que tener mucho coraje y mucho masoquismo para poder llegar hasta esta altura. Yo creo que ni siquiera, o sea, vos dijiste de escuchar 2 horas. Yo creo que escuchar 5 minutos ya es como demasiado, boludo. Pero... Yo grabo el podcast mientras me doy latigazos en la espalda. Claro. Pero no quedamos en eso, muchacho. No hemos quedado en eso. ¿Qué hago con el silicio que tengo en la gamba? Bueno, ¿leemos los comentarios? ¿Alguien se ofrece o leemos? Esteban Editor. Esteban Editor nos está diciendo, nos manda un mensaje muy emotivo. Nos dice, ¿quién diría que esta manga de forajidos algún día harían algo? Los banco a chicos. ¿Y quién diría que algún día haríamos algo? Y nadie, porque la verdad nadie da 2 pesos por nosotros, por eso nosotros ponemos los 2P y hacemos el podcast por ustedes. Es que en realidad de ahí surgió el nombre del podcast. La verdad. Y se llama en el primer episodio y del tercero, ¿no? No, estos son los 2 del primero. Del primero. En el primero, ¿alguien más quiere leerlo? No pasaron más del primero. No pasaron, obviamente. No les da para pasar el primero después de escucharnos, que no saben más nada. Voy a leer el mensaje RNSZ1984. Ese tiene nick de Loquendo, de Loquendero. Ponerlo en Loquendo. Acá otro provinciano presente. Saludos desde Río Gallego. PHDP. ¿Cómo no viste a Kira? Sí. ¿Cómo no viste a Kira? ¿Quién fue el que no vio a Kira? Poné la cara. David, esto es para vos. ¿Cómo no vas a ver a Kira? Un cintazo en el culo. Fiaca. Es 2 horas. Recomendamos a toda nuestra audiencia que vean a Kira si van a grabar un podcast. Claro, no te digo que te leas el manga, que es larguísimo. Por lo menos mirate la peli. Está en Netflix, boludo. Netflix, pero, estaba puesto en tu currículum cuando te tomamos. nos rechamullaste, ¿verdad? Claro. Cuando ponen ahí inglés intermedio y le empiezan a hablar inglés y... ¡Uy, la puta madre! ¡Qué éxito! Es porque estoy atrasado con Supergirl todavía, imagínate. Es una película, O sea, yo entiendo que es una rubia en un traje apretado, pero... ¿Es Akira? O sea... ¿Pero Akira es Akira? Pero la bola... Pero la bola de inglés. Tenemos demasiado de los Simpsons, me parece. Sí, boludo. No, igual, falta un comentario. ¿Y queda un comentario más? ¿Sí? ¿Tenemos un comentario 88. Más? Sí. De Invasión 88, creo que lo vi alguna vez en el canal de Discord, dice lo siguiente: vine por los provincianos de Tactas Duken que lo recomendaron. Un nuevo subs y luego los escucharé. O sea, se suscribió y algún día nos vas a escuchar. Claro. Sin escucharnos, una prueba de fe. No volvió nunca más. Sí, es una prueba de fe. No volvió nunca más. Invasión. De hecho, empezó a correr por la calle con un cuchillo en la mano. Al grito de manga, hijos de puta, me hicieron escucharlo. Al grito de papá, bro. Sí. Y otros improperios que yo no voy a reproducir. Pero bueno, le mandamos también un saludo muy grande. Sí, esperamos que... Besito. Esperamos que lo escuche y que nos diga qué opina. Sí. Sí, o sea, muchos escriben... muchos, a nosotros no. Pero digo, mucha gente cuando escucha algo nuevo... cuando comenta dice: oh, muy bueno, ahora lo voy a escuchar y qué sé yo. Sí, pero comentame después de que escuchaste qué te pareció. No me digas, no me ilusiones. Porque, o sea, me decís, lo vas a escuchar y después no me comentás más. Quiere decir, me pareció una bosta, no te mereces mi tiempo. Lo hicieron llorar a Daro. Lo hicieron llorar a Daro, loco. Ahora Daro está ahí en su casa chorando con el niño. Está con el bebé. Voy a acostar a dormir con el bebé allá. Le voy a contar a mi bebé todos los... A mi bebé, que suena re mal. Le voy a contar a ese muñeco todas las cosas que... Porque mi bebé no aumenta de peso, porque es un muñeco. ¿Podés chequear que el bebé está donde lo dejaste? Solo por las dudas. A ver, espera que prenda la luz por empezar, no se ve nada. No, el culo apagado. Este es un suicida de mierda. Vos no te querés... Ah, boludo. Che, por un momento iba a decir, la concha de Lora, ahora qué pasó. Pues yo lo tengo en la biblioteca. Y me di vuelta y no estaba ahí, estaba en la cama. No, boludo, yo me voy. Chao. No, chao. Ustedes están mal de la cabeza, me parece. No, vos estás mal de la cabeza. Vos soy el que está mal de la cabeza, Vos tenés el bebé, que está enfermito soy yo, claro. Bueno, yo próximamente compartiré... algo también que no debería pasar. No debería tener como el señor. Quizá no debería tener. Pero no sé, eso lo evaluarán ustedes próximamente. Si les parece que está mal tener ese tipo de cosa media tétrica, ponele. Tenía una persona atada en el baño de atrás. Ustedes decidirán si vive o muere. Si pasa las 50 views, veremos qué pasa. Voten en el Patreon. Ahí. Estará el Patreon ahí por cada dólar. Putos youtubers. Habrá más posibilidades de que salgan fotos a la luz de este ser. A la luz de la luna. Si te suscribís al Patreon pagando $100, te mandamos un dedo por correo. O la parte que quieras. O la parte. Podés ir reservando. Hay fuerte, o sea, en este momento se abre la disponibilidad y ustedes ponen y eligen, che, yo quiero el ojo derecho y así. Piénsenlo en serio, 100 pesos un riñón es muy barato, no lo van a conseguir ese precio. Sí, este mercado negro es bastante accesible. ¿Por dónde? ¿Es dale, envía sangre al 2520. ¿Qué hijo de... No sé si quieren ir cerrando. Yo le quiero dedicar este programa a... ¿A mí? No, a la señora Sergia Lazarovich. Sergia Lazarovich es una ex empleada de AFIP que hasta hace poco se llamaba Sergio Lazarovich. Se cambió de DNI para poder jubilarse 5 años antes. Un saludito. Así que le quiero dedicar el programa a Sergio. aplaudo. Me saco el sombrero, no tengo nada más que hacer. Chapo. Qué grande, bro. Chapo. Qué lindo es mi país. País con buena gente. Y así está el país. Así están las cosas, país. Y se las hemos contado. Un placer. Chao, hasta mañana. Esto fue Podcast por 2P para Nintendo 64. Y esperemos que les haya gustado. Chao. Pueden encontrarlo en iVoox, en YouTube o en otros medios. Links en la descripción. Denle like si les gustó. Comenten si no les gustó. Díganos en qué tenemos que mejorar. Y quizás alguna vez nos importe. Como decimos siempre, si les gustó, compártelo a la gente que les cae bien. Si no les gustó, compártanselo a la gente que les cae mal. Así se clavan como se acaban de clavar ustedes escuchando. Ahora recuerden que está la maldición del bebé de Daro, así que si no comparten, tiene que compartirlo por culpa de ese bebé. Para vos, que te quedaste hasta el final, ¿qué se siente haber perdido 2 horas de Twitter? De sueño. De todas formas, lo hubieras perdido igual, así que gracias por escucharnos. Te amamos. La vida es la vida es una sola y merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Así que despídanse cada uno diciendo de dónde son y quiénes son, para que nos reconozcan de a poco. Ah, sí, pues Shingo había dicho. Saki había dicho que no nos reconocía. Nah, ya nos reconocieron. Somos 8, chicos. Sí, somos 8. Sí. A Margavi se le reconoce la voz muy fácil, pero al resto no. Que acá, desde José Cuchillo Paz, Mondoque. Quilmes, David Herrera. Demo desde Rosario. El Gordo George, desde San Miguel de Tucuciti. Y el Rey Cocha se fue a dormir. No me reconozca. Búsqueme en Facebook, un beso. Ahí. No puedo decir ni de dónde era, ya la espanaron en la computadora. Mirá, estoy en la calle corriendo el traba que se lleva la compu. Cada vez se escucha más lejos. El traba de los petes. Empecé a correr más rápido. Yo no soy el de los petes. Bueno, acá Reaper desde Bernal, la ciudad de Bernal, porque no soy de Quilmes, como el pata sucia ese que está por ahí. Así que vamos a hacer la distinción. Quilmes es feo, Bernal no. Pecho frío. Y acá Bichu desde Capi. Desde Capi. Ah, Capi. Así que si quieren parecer rico, hagan como Bichu. Ahí está, comprate una cadena. Volá tu postre en frasco de mermelada por la empanada. Tu empanada de frasco. Una empanada en una losa me da. Por cebolla. Y bueno, y acá Daro Wolf desde las salvajes tierras de Ceiza. Y eso es todo. Chau. Chau. Chao. Besitos. A ver, George, habla un poco, boludo, porque ahora que tenés mic nuevo. No, se te escucha como el orto, boludo. No, pero arriba. Pero encima lo retampó. ¿Qué pasa, pedazo de culiao? ¡Soy hijo de puta! Como 40 minutos después, nosotros hablábamos como si nada con los ronquidos de... Bueno, espérate que ahora empiezo, boludo. ¿No viste ese audio que pasé? Lo vieron. Como tú que decía... Ah, sí, porque en los baños había cubito. Sí, digo, no sé, digo, se dale, escuchaba boludo, y ni bola, nadie se reía ya. Te quedaste. Yo pensé que nos estabas jodiendo, boludo. No, no, boludo, después, después de media hora ya no estaba jodiendo, seguía roncando, boludo. No. Yeah. Apagá la heladera, bro. Sorry. Sí. Perdón. Che, habría que hablar en un especial sobre enfermedades venéreas. Todos una manga de trabajo de mierda. Bienvenido al SIDA. Harry. Oh, este es un evidente, papá. Ven. Salud. Qué olor a leche. Saludos al topeo de. Pero muy rápido para bajar el micrófono y apuntar a la. Muy rápido para eso, pararse. La tengo siempre en el orto. Claro. Para que acople. Claro. Así se escucha mejor. Es que habla con el culo. Encontró a alguien en la ducha, se puso a cantar. Plima, plima. Furiosamente. No, pasa que. Que bueno, dijo, ay, Daro se está bañando, yo también quiero, y... Se fue a bañar con Daro. Claro. Ah, pero pará, estaba conectado. ¿Sabes qué? Sí. Sí, o sea, vino y... Dijimos la palabra, Mezca, vos te estabas bañando. Che, Daro, ¿dónde está? ¿Dónde está Daro? Daro. Dijo, no, Daro se está bañando, dijo. Ah, bueno, entonces yo también voy. Y se fue a bañar. Se imaginaba la imagen así de tu cuerpo ahí todo mojado. Y... Ya, ya está con el podcast, ya está escuchando el otro podcast. Está en la ducha, tiene la radio ahí, es el HD. Requiere cambiar, ¿no? Sí, no. La radio de ese HD, cualquiera. Acá figura como que está jugando al StarCraft en el baño. Y me parece, está haciendo todo junto, boludo. Yo siempre digo, ¿viste los parlantes Bluetooth que están en la ducha? Sí. Termina todo el truco. Ese te lo regalaban con los cigarrillos, yo creo. Te lo daban en todos lados. Ah, sí, lo compraba. Fue un amigo, creo. Tengo que comenzar a fumar. Encima no fumaba, te compró. Solo para tener un parlantecito Bluetooth. Ahora tengo cáncer de pulmón, pero tengo un parlante. Sí, pero tengo este parlante. Valió la pena. Tengo cáncer, pero mira lo que suena esto, papá. Ahora que estamos, equipo completo, boludo. Ey, boludo, no lo escuché. Yo terminé el 3, yo no escuché el 4. No, porque no lo terminé, boludo. Van a escuchar el 1, se van a emocionar. Escucharán el 2, quedarán al palo. Ponen el 3, le vuelan las tripas, la cabeza, escuchan el 4 y se pegan un tiro en las sí. pelotas. Pero bueno. Es más, para que es un truco para que te funcione mejor la fuente. Tenés que entrar en la carpeta de Windows y borrar la carpeta System 32. Sí, y tocas el autoexe bat y ahí ya está. Sí. Y descargate más memoria RAM, boludo, porque te anda muy lento. Y le des un vaso de agua fresca arriba del CPU. Sí. Es la famosa refrigeración líquida. Claro, deben ponerle agua con una jeringuita a través del culo. Y la grasa siliconada para que disipe calor se la tenía que poner en los contactos del micro. ¿Por qué no se van a lavar las tetas cada uno? Pará, boludo, David estaba acá, se fue la mierda fue... otra vez. Sí, no sé qué onda. Sí, boludo, apareció para tirar la cadena que escuchemos ahí y después... Ey, eso, boludo, ¿por qué anoche tiraba la cadena? Hola, hola. Como el episodio ese de Death Note, no sé si lo vieron, que es re dramático ahí, que está escribiendo el nombre de medio mundo, Light, y dice, y ahora saco una papa y me la como. Era, ey, esa... Toda esa escena es re cualquiera. Sí. Me da vergüenza ajena cada vez que me acuerdo de esa escena. Escribiendo, él escribiendo como si estuviese partiendo a la mitad gente con una katana mientras sí. come papita, boludo, no. Ahora tomo una fritura y la como. Ah, dice una fritura, no una papa. Una papi frita. Otra cosa de Death Note que me descolocaba era cuando escribe. Y parecía que lo que decías vos, Demo, de que si querías que Aladdin salte más lejos, movías el joystick. Y acá también sí. muestran como que da un re manotazo a la Death Note. Y muestran que la persona sale volando para ese lado, re cualquiera. Y hace hace el latigazo con la mano y el tipo... Sí, como si le diera más potencia a la muerte. Me hicieron cagarme de risa mientras tomaba mate y me llené la cara de yerba, la concha de yerba. Ay, pero qué idiota. Ay, qué asco, boludo. Ay, qué bruto, póngale cero. Creo que tengo yerba en la nariz. Creo que estoy sí. A ver, la pitina. ¿Qué era eso con el pitino? Sí. ¿Qué pasó? Este fue el episodio número 5 de Podcast por 2P. Nombre, sí. Chupar a David. Chau. Chau. El que el último que hable, que termina así, chabón, el editor, que le ponga esa música. Ya lo terminamos. Ya terminamos, boludo. Ya hemos terminado de grabar, David. Bueno, entonces, ¿jugamos a Blaze? ¿Sale un Blaze? Este le chupa todo un huevo, boludo. No le importa nada. Che, no, pará. Falleció toda mi familia en un choque múltiple. Oh, boludo. ¿Pero estás para un Blaze? ¿Pero sale Blaze? ¿Pero tenés este cromo? Te lo vendo. Bueno, uno, dos, ya. Y se fue a jugar a Blaze, boludo. Está logueado el play, boludo. Sí, pero entonces, ¿de qué vamos a hablar? No sé, va acá, voy a mirar. Bueno, tenemos leyes o... y o, puede ser las dos cosas, las cómo ser sigiloso y cómo hacer cosas. Cómo entrenar a tu dragón. Especial WikiHow. O sea, leyes o no, WikiHow. WikiHow lo va a estar muy zarpado. Sí, WikiHows. WikiHow no hay nada preparado. Hay que hacer una... No, que salga como salga. Que salga como salga. Busquemos rápido, tenemos 3 minutos, así arrancamos a las 11 y 10 y le damos hasta las 3 de la mañana como siempre. Dale, con eso estoy. Pero yo. Vos sos como Monk, hijo de puta. ¿Por qué a las 23 y 10? O sea, qué hijo de puta. Mirá que yo soy obsesivo, pero tampoco la pelotudé. Pero, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué vamos a leer el artículo? ¿O qué? Sí, así lo vamos a aconsejar entre nosotros. Y a la gente que está afuera. Programa. Hicimos esto. Es un choreo atómico. Hagamos especial. Hay cosas que son interesantes y están todas esas bizarreadas. Sí, por eso el asalto y el del osito es como... ¿Y dónde encuentro esas cosas raras? Okay, David es un hacker. ¿Sabes? Vos decís, de aparte de hacer esto, hacer algo más. Claro, o sea, hablar primero, ponele, tirar un tema de las leyes o hablar otra pelotudez, ¿no? Yo tengo noticias, si querés. Ajá. Del mundo del anime. 3. Tampoco es una infinidad de noticias. Puedo llegar a humear una cuarta. Sección de demo. De Rosario lo tenemos a demo. Acá va a hablar de anime porque él es el capo, el que sabe del tema. ¿Cómo andás, demo? Zorro. Daro, vuelve. Daro. Daro. Interior. Daro. Daro. Daro, Darito. Piedra por Daro. Cubrimos en el podcast mientras Daro no está. Ah, justamente. Mientras el lobo no está. No. Nunca mejor dicho mientras el lobo no está. Por eso a mí. Entonces falta Daro y arrancamos. Falta Daro. Falta Daro y cuando vuelva Daro yo me voy a mear así para romper las pelotas. No, bueno, ¿con qué arrancamos? Lo propuso Nico, que lo lea él. Yo no propuse nada, boludo. Arrancamos. Metemos. ¿De qué mierda vamos a hablar, boludo? Si yo no tengo nada más puta idea de lo que estamos... Para. Metemos osito. Osito y choreo, metemos las... ¿No vamos a hacer WikiHow? Está por eso, a ver. Ah, yo creo una otra cosa que podemos hacer, ahora mientras vuelve Daro. Ya volví, boludo. Ahí está. ¿Volviste? Te fuiste hace tres horas te fuiste a cagar. Recién hablé y ni pelota, y dije, bueno, me quedo callado. No se escuchó. No, tenías muteado, boludo. Bueno, lo que podemos hacer, y ahora ya arrancamos a grabar y que está. Déjame que me saque la remera, ¿puede ser? Porque me hace calor. No te vayas. No te vayas, chavo. ¿Qué pasó, David? Seguí fumando, bicho. 5 años de vida menos. Nací en Navidad. Fumadores, pecadores. Che, ¿y qué es lo que les vamos a leer? Les vamos. A ver si le podés definir vos el tema, che. Cállense. ¿Qué? No. ¿Quién prendó la licuadora, bro? ¿Qué hace tal el inodoro, bro? Se lo trago el inodoro. O sea, como ayer David que iba a poner el micrófono adentro del inodoro y después. Bueno, me voy a duchar y estaba adentro. Ponía a cantar ahí. Las imágenes, si vamos a poner imágenes en el próximo. ¿De qué se ríe? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se cayó. No. Bloqueado por puto y pito corto. Y tenemos el comentario de RNSZ1984. Hola a todos, soy RNSZA. Es que capaz que no puede poner su nombre real para que después no lo persiga la policía de la verdad. El Ministerio de la Verdad. Sí. Ministerio de la Verdad. Muy nerdo el chiste. Boludo, hay un libro que se llama 1984. En donde hay un Ministerio de la Verdad que persigue a los que piensan diferente. Sí, boludo, el de George Orwell. Nadie leyó ese libro. Se merecen que les hagan una ensalada de rótulos. ¿Quién es Jorge Orwell? ¿Quién es 40.000 en la rebelión en la Grangen? No. En la Grangen. La versión alemán. Daro, ¿podés nivelar ahí? ¿Estás escuchando esta voz volando a través de Verdesca? Mira, a ver, yo tengo la voz ahí en un nivel, pero si toco este botón, mira, tengo este botoncito y mientras estoy hablando se cambia, debería. Y si yo toco este otro botoncito, debería volver a cambiar. No, no sé. Ahí se escucha como es que, como de mayor, boludo, qué cago de risa. Eso lo tienen grabado. ¡No, no, vieja! ¿Qué pasó? Eso quedó grabado. Sí, sí, sí. ¿Qué era? Y después tenés así a. Re cansado, güey. Cambiás el botón para acá, tenés otro modo y después tenés el modo este. ¿Qué modo te gusta más, Daro? ¿Te gusta, a ver, el número uno? Que por es el Lord. Por la cola. ¿Te gusta el número dos? Que es por la boquita, este otro modo, o te gusta el número 3 con huevero incluido, te agarra el megáfono y te habla de todas las formas posibles. Este tipo es su maestro. ¿Cómo te gusta más? Tenés la su, la sa, la si, la me. La meme esta también, y bueno, así tenés todas las versiones posibles. La su. A ver cuánto me gané. No, ya estaba esa. Estás olvidado. ¿Ganaste? No sé cómo. ¡Hola, Susana! Me fuimos a la mierda. ¿Estás grabando? Y me tengo que ir a hablar con Brian May. ¡Hola, Brian May! ¡Hola! ¿Lo presenta Nico? Después, ¿quién lee las leyes? Ah, vamos con las leyes al final. Escuchen. Abajo el wiki hop primero y Israel después, dale. ¿Sí? ¿Hay posibilidad de que uno esté en Discord, pero que lo que nosotros escuchemos sea lo que él reproduzca en su computadora, pero no a través de su micrófono? ¿Cómo? Repetime la pregunta. Roger that. Parece lo meme, viste, del sonido de Windows. Ajá. Sí, para que no lo escucha David, que me está preguntando acá en serio. Apaga el walkie talkie, boludo. Sí. No, preguntaba porque Mauro quiere participar, pero solo musicalizar o hacer los triggers. en vivo, pero no quiere hablar. Ah, bueno. Bien. Demos el que pasa por mi barrio, ¿verdad? Con el camioncito ese vendiendo huevos. Es muy difícil hablar esto con seriedad, directamente. ¿De qué se está riendo, hijo de puta? Me estoy muriendo ahora. Soltame, soltame. Caste de la vida, colchón de lan. ¿Qué, se me escucha muy mal con este micrófono? Ay, estoy llorando.